Vamos a pasar a la discusión del caso. Vamos a ir en orden. Los residentes de primer año, algún comentario que tengan. Les pediría que si van a hacer comentarios diagnósticos sean de manera sindromática. Está escrita la historia propositivamente de esa forma para que puedan hacer el ejercicio clínico. Entonces. Bueno, al principio de la historia, como comentaba, se puede integrar un síndrome afectivo por la tristeza que manifiesta la mayor... un síndrome afectivo, por la sintomatología al principio que presenta afectiva, que bueno, ya después ya nos aclararon que ya no la presenta, que sería lo de la tristeza la mayor parte de los días, de mayor parte del día, casi todos los días, la irritabilidad, la distractibilidad, las ideas de culpa y de minusvalía. Pero después, bueno, se integra lo que, bueno, yo integraría un síndrome psicótico porque presenta alucinaciones auditivas, presenta también alucinaciones bueno, no sé si serían somestésicas porque presenta estas sensaciones que habla de que siente que está teniendo relaciones con espíritus o algo así. Ideas delirantes también de daño, de persecución. Y pues ya. ¿Y qué? ¿Y ya? Hablas de un síndrome psicótico. ¿Cuáles serían como las características de un síndrome psicótico? Pues las ideas delirantes, las alucinaciones, el comportamiento desorganizado, el lenguaje desorganizado. ¿Nos podrías poner un ejemplo de lenguaje desorganizado y de conducta desorganizada? No, en la paciente yo no encontré eso. Yo lo que encontré fueron las ideas delirantes y las alucinaciones auditivas. Doctora, vamos a la... a su izquierda, doctora Betancourt. ¿Todos los pacientes que tienen ideas delirantes o alucinaciones pueden clasificarse como psicóticos? ¿Son sinónimos, psicosis, de alucinaciones, por ejemplo? Bueno, conjuntas las alucinaciones y las ideas delirantes, sí. Aunque, bueno, si hay... Sí, no, sí. ¿Tú estarías de acuerdo con lo que dijo tu compañera, de que la paciente tiene un síndrome afectivo y bueno, un síndrome psicótico? Sí, bueno, estoy de acuerdo con ella que al inicio, en noviembre del 2007, inicia con síntomas afectivos, igual tristeza, la fatiga, la distracción. Posteriormente se agregan como un mes después aparece en agosto algo, bueno, no me acuerdo cuánto tiempo después, pero también se agregan fantasías de muerte y posteriormente... como que ceden esta sintomatología depresiva y como que botan más las ideas delirantes, las alucinaciones. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con ella. Además que, por ejemplo, inició en salud mental previa se menciona que a los 18 años presenta ideas paranoides y, bueno, la duración es de un mes. Entonces, bueno, ahí yo pensaría más como también un trastorno psicótico. Breve, tal vez, pero... porque se reduce totalmente en un tiempo y después en la historia menciona que ya no lo vuelve a presentar. Doctor Patiño, ¿tienes algún comentario diferente a lo que han comentado tus compañeras? Pues bueno, yo también, igual que ellas, pienso que se pueden integrar síndromes afectivos y síndromes psicóticos. Si conjuntaras lo que ustedes están calificando como un síndrome afectivo, ¿de qué tipo sería? Bueno, es el trastorno esquizoafectivo, ¿no? Que tiene... Perdón, no. ¿Qué tipo de síndrome afectivo es el que están calificando en la paciente? Un trastorno depresivo mayor. ¿Un síndrome depresivo? Uh-huh. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del DSM-4 para un episodio depresivo mayor? Bueno, pues tiene que tener principalmente, tristeza o anhedonia. Aparte, bueno, también hay otros como cambios en el apetito, cambios en el patrón de sueño, distraibilidad. También hay ideas de culpa y minusvalía, ideas de muerte, ideaciones, intentos suicidas, baja autoestima, todo eso. Y bueno, tienen que estar presentes por lo menos un síntoma, por tristeza o anhedonia, y aparte otro estrés, y por lo menos por un periodo de 2 semanas, entonces Bueno, no creo que realmente no se integra. ¿Perdón? ¿Eh? No, no te escuché la última. Ah, bueno, entonces, o sea, al principio sí como tiene síntomas, pues, pero bueno, no integran entonces el diagnóstico. ¿Tiene un cuadro depresivo o no? Pues, no, más bien como que tienen síntomas, pero en sí un cuadro no se integra. ¿Cómo podrías clasificar esos síntomas de tipo depresivo que están descritos en la historia? Simplemente son síntomas, ¿no?, que presenta. ¿Cuáles son los trastornos depresivos descritos en el DSM-4? Está distimia, el trastorno depresivo mayor. También, pues, hay trastorno depresivo no especificado. Bueno, pues son de los que recuerdo ahorita. La doctora Pérez te va a ayudar. Pues yo lo clasificaría más como un trastorno adaptativo con síntomas depresivos. Porque, pues, además se menciona en la historia que no le causa disfunción y que remiten. Así es. Doctor Garay, acerca del cuadro que calificaron tus compañeros como un cuadro psicótico, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo lo integrarías con la información que está en la historia? Bueno, efectivamente sí tiene un cuadro psicótico. Bueno, ya mencionaron todo. Si te pones más cerca del micrófono. Claro. Efectivamente sí cuenta con un síndrome psicótico. Bueno, ya mencionaron mis compañeros, bueno, los puntos. A mí me llama la atención que pareciera que tiene el antecedente, bueno, de los 18 años, un episodio psicótico breve. Bueno, pero ahorita con todo lo que se le estuvo preguntando a Eric, pareciera que todo el tiempo estuvo psicótica. Pareciera, ajá, porque como que no la reduce a la lógica. Por el tiempo, yo podría entregar tal vez una esquizofrenia de tipo paranoide. También me llama la atención lo de las pruebas neuropsicológicas. Hay alteraciones en cuanto a la memoria de trabajo, en cuanto al juicio lógico. Bueno, mencionan que el pensamiento verbal no está definido, entonces tal vez eso me podría orientar un poco más hacia la esquizofrenia. ¿De qué tipo? De tipo paranoide. Tipo paranoide. ¿Cuál sería como el nombre completo? ¿Esquizofrenia paranoide de...? ¿Crónica? De curso continuo. Según el número 4, de curso continuo. De curso continuo. Doctora Ingrid, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que está escrito en el apartado de historia sexual y de pareja de la página? Pues lo que me llama la atención de ella es que, por ejemplo, ya habían dicho, creo que trabajo social, que desde antes ella sentía como, no sé, como estas ideas sexuales y que estaba como un poco, referencial o sea, a eso, de las ideas sexuales, y ya después, pues empieza su vida sexual hasta los 31 años. O sea, había tenido como que muchas ideas y muchos pensamientos y de que la habían violado y todo esto, pero nunca como que había tenido relaciones sexuales. Y ya después, después de que tiene relaciones sexuales también, de que tiene las dos parejas, todavía continúa con estas ideas. Lo que está escrito en ese apartado, ¿tú lo podrías calificar como psicopatología? Podría ser porque porque ella insiste en que como que sigue referencial de que todo el mundo quiere que, o sea, que ella lo toque, o que ella tocar a las personas, y que todo, bueno, casi toda la mayoría que ella conoce siempre la quieren violar o quieren por ejemplo tener algún tipo de contacto sexual con ella, y ella lo sigue pensando, o sea, no lo reduce. Entonces, las ideas de referencia que estás describiendo son de tipo delirante. ¿Cómo te explicas o cómo podrías explicar que, teniendo todo este componente delirante, la paciente no haya buscado atención antes? Bueno, por el contexto familiar en relación a las creencias, estas como de contenido mágico, porque al parecer pues hay como mucha tolerancia por parte de la familia cuando ella refiere todas estas creencias sobre la clarividencia y bueno, la brujería y todo esto, entonces pues yo me lo explicaría por eso. ¿Algún R2 les pregunto o alguno que alce la mano que quiera? Jeremy. Sí, bueno, antes de que tu comentario, te pregunto. Tomando en cuenta como este contexto familiar, cultural, acerca del pensamiento mágico, ¿qué piensas de lo que está descrito? Bueno, el abordaje también del pensamiento mágico tiene que ser con respecto a toda una investigación, digamos, familiar, para ver si ellos comparten las mismas creencias. Si se da también en el mismo entorno sociocultural, allá en Ecatepec, en el área donde vive específicamente. Si hacen, un poco más fuerte. Si hacen también uso de ayuda por parte de hueseros, brujos y demás. Esto creo que se explica también en la historia clínica de manera detallada, como el uso de como parte de medicina alternativa por parte de la paciente y de sus familiares. Y algo muy importante, digamos, que en el diagnóstico con estos, que se encuentran en el espectro de esquizofrenia, algunos pacientes tardan hasta 10 años en lograr el diagnóstico. Y aquí el bagaje cultural de la misma paciente, pues, impidió que se diera un diagnóstico temprano para poder, pues, beneficiar un poquito más dando un tratamiento a tiempo. Y pues hay que estudiar estos casos, obviamente, en forma lineal. La paciente presenta síntomas desde la adolescencia. Algo que me llama la atención es que podríamos confundir esta sintomatología afectiva que la paciente presenta debido a que pueden existir como algunas alteraciones en la abolición. Por eso con las personas que le decían, bueno, vamos a tener relaciones sexuales, se decía, va. Y esto podríamos confundirlo un poquito tanto con anedonia o anergia, en este caso. A ver, hablando de alteraciones en la abolición y mencionas anedonia, ¿o cómo? No, es que no entendí esa parte. Perdón, es que estoy un poquito más confundido. La paciente, aparte, bueno, desde la adolescencia presenta aislamiento. Más fuerte, Jeremy, porque okay. No se escucha nada. ¿Sí? Y haya también, bueno, alteraciones como en juicio y demás, desvelado. En esta paciente, bueno, desde la adolescencia hay como toda una serie de síntomas donde se presenta aislamiento social, la paciente se retrae, se aparta de la familia, hay como, presenta también irritabilidad, agresividad, hay toda una serie de conductas inapropiadas, bueno, a mí me hacen suponer que hay como alguna alteración dentro de esta parte de la abolición, creo, no sé, estoy diciendo estupidez. Me seguí quedando confundido. No, ya. Okay. ¿Algún residente de segundo año quisiera hacer algún comentario diagnóstico? ¿Con lo que han comentado sus compañeros o independiente? Bueno, tomando en cuenta ya lo que la mayoría de mis compañeros han comentado, podemos ver que tiene ya un pobre funcionamiento desde el inicio, tiene aislamiento social, tiene como también todas estas ideas delirantes de daño y referencia, estas ideas de que todas las personas del sexo masculino como que quieren tener relaciones sexuales con ella. Entonces, posteriormente se agregan las alucinaciones y son cosas como que no va reduciendo a la lógica. A mí lo que me queda como mucho la duda es también el contexto sociocultural en el que se desarrolla la paciente y la tolerancia que tiene la familia hacia como toda esta situación que se va desarrollando desde una edad como muy temprana. No sé, yo creía, todavía lo dejaría como, no sé, como probable en una esquizofrenia paranoide de curso continuo. Esta paciente es mi paciente en la consulta externa, yo la conocí, híjole. ¿Cuáles serían, si es que existe algún diagnóstico diferencial que pudieran plantear algún compañero? Doctor Luna. Sí, dentro de los diagnósticos diferenciales, bueno, viendo transversalmente a la paciente, la paciente cursa lo que viene descrito en el padecimiento actual o como lo ubica la familia, con sintomatología depresiva y con sintomatología ansiosa, digo, psicótica. Perdón. Al parecer esta sintomatología depresiva no integra un episodio depresivo mayor. Desde este punto de vista, bueno, descartaríamos un trastorno depresivo mayor grave con síntomas psicóticos, haciendo la investigación longitudinal hacia atrás, de toda la psicopatología que viene presentando la paciente. Pues esto apoya todavía más que lo predominante durante años ha sido lo psicótico. A pesar de que las exacerbaciones han durado menos de 6 meses, la paciente ha durado más de 6 meses con sintomatología psicótica, que es la que ha tolerado más la familia. Desde ese punto de vista, apoya todavía más el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Algún otro diagnóstico diferencial podrían ser un trastorno psicótico secundario a causa médica? En caso de que la paciente presentara alteraciones evidentes, ya sea en resonancia magnética o eléctricas, electroencefalográficas, podría ser otro diagnóstico diferencial. Y básicamente me quedaría yo con esos diagnósticos, pero vaya, como lo importante de esta paciente es la evaluación longitudinal y no transversal que se tiene que hacer. ¿Hay reporte de estudios en la historia clínica? ¿Con eso podrías tú descartar que sea un cuadro psicótico secundario a causa médica? Desde el punto de vista anatómico, en la resonancia magnética, podría descartar como esas causas, ¿no? Una probable tumoración, algún proceso degenerativo. Desde el punto de vista eléctrico, las crisis convulsivas, el diagnóstico no necesariamente se hace con la presencia o ausencia de un foco epiléptico. A lo que voy, vaya, la presencia o ausencia de un foco epiléptico en el mapeo cerebral o en el electroencefalograma no ratifica o no anula el diagnóstico de una probable epilepsia del lóbulo temporal específicamente. Residentes de tercer año, ¿podrían hacer algún comentario integral, tomando en cuenta los reportes de neuropsicología, de trabajo social, lo que han comentado sus compañeros? Bueno, creo que en cuanto al diagnóstico, no queda mucha duda. Retomando un poco la historia de la paciente y todos los factores asociados a ello, desde el inicio tomemos en cuenta lo que nos comentó la doctora Celaya en relación a lo que hizo trabajo social, de que probablemente desde los abuelos paternos y maternos existía ya una predisposición hacia la psicopatología. Aparentemente tenían algún tipo de psicopatología que no se especifica de qué tipo. Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que la paciente también se reporta en la historia clínica que la funcionalidad en la escuela pues fue un tanto regular, tanto en el desempeño académico como en el tipo de relaciones sociales que llegó a tener. También tomemos en cuenta, por ejemplo, que la paciente perteneció a una familia que era bastante numerosa, que eran muchos hijos, lo cual pudo haberse traducido en la poca atención o la poca vigilancia o vínculo, que de hecho hasta también lo mencionan dentro de lo del trabajo social, que no existen grandes vínculos afectivos entre los miembros de la familia, de los padres pues tampoco hacia los hijos, etcétera. Dentro de la historia también se recupera que la paciente inicia o debuta con un episodio psicótico a los 18 años y pues si tomamos en cuenta este periodo y aparte también lo que se refiere dentro del desarrollo escolar, que parece como que la familia identifica el cambio de comportamiento de la paciente desde que empieza el CBT, si no mal recuerdo, hacen mucha referencia al respecto que la paciente cambió muchísimo, o sea, se volvió una persona muy irritable, peleaba con ellos, discutía, se peleaba físicamente, decía que los criticaba, etcétera. O sea, parece como que la irritabilidad es algo que estuvo presente desde ese entonces y hasta la fecha, ¿no? Sobre todo con ella. La funcionalidad en el trabajo de la paciente también fue pues regular, en el sentido de que nunca tuvo un trabajo fijo, siempre cambiaba de empleos con frecuencia. El contexto sociocultural, igual ya lo mencionó el doctor Cruz, en el que se desarrolla la paciente, pues es un tanto mágico, religioso, las creencias y las vivencias que se tienen, se les da pues una interpretación de este tipo. La paciente tiene una pobre red de apoyo, y yo creo que eso se puede reflejar en la poca información que se obtiene de la paciente y de la propia familia, que para muchas cosas la familia desconocía o no tenía idea, la misma paciente también no recuerda, y pues siempre se movió dentro de este medio hostil, en el sentido de que la relación con sus hermanos pues fue deficiente y había pues discusiones bastante frecuentes. También se logra ver dentro de la descripción de la historia que desde edades muy tempranas, probablemente después de ese primer episodio, si no es que antes, la paciente tendía a sobreinterpretar las situaciones, las relaciones interpersonales, incluso dentro de su trabajo, siempre en relación a que podían hacerle daño o querían tener relaciones sexuales con ella, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que el punto culminante y el por qué llega la paciente aquí con nosotros es que hubo un cambio muy importante en su vida previo a que, bueno, más bien desde que inició el padecimiento actual, es decir, es cuando la paciente por primera vez en su vida establece una relación de pareja estable, que incluso hasta sale de su casa y se va a vivir con esta persona. Yo creo que es un punto importante porque es cuando probablemente para ella representó mayor estrés, porque independientemente de que dentro de su núcleo familiar pues tenía las características que ya mencioné, es cuando ella se independiza, por decirlo de alguna manera, y bueno, evidentemente eso seguramente generó bastante estrés en la paciente, y es cuando ya comienza con conductas muy pues fuera del marco de la realidad, y es cuando comienza con las ideas y con las alucinaciones y todo eso. Por eso yo creo que es hasta ahora que se logra ver y que se logra evidenciar lo que probablemente ya tenía desde antes, y que seguramente tenía síntomas psicóticos fluctuantes desde los 18 años o más o menos desde esa época, y que esto es como nada más el pivote que hace que se evidencia más la psicopatología. Y pues yo creo que finalmente pues por eso es que sí cabría dentro de un diagnóstico de esquizofrenia paranoide de curso continuo y pues de muy larga evolución, al grado de que las pruebas neuropsicológicas reportan pues este tipo de alteraciones en la dificultad de juicio y razonamiento, además de que confabula con frecuencia, porque pues no tiene mayores explicaciones, sobreinterpreta, y ella pues sí está fuera de una realidad pues que difícilmente se acopla a lo que realmente es, creo yo. Es una paciente que tardó 20 años en llegar a atención psiquiátrica. Yo creo que ese es un punto importante en cuanto a ella, porque uno esperaría que después de 20 años de estar psicótica, el grado de funcionalidad fuera mucho menor del que ella tiene, ¿no? Entonces, bueno, finalmente llegó con nosotros, se le establece un diagnóstico, pero ¿qué es lo que va a pasar hacia adelante? Y eso es también algo que quisiera que comentaran, pues no sé si algún R3, algún R4, quisiera hacer algún comentario acerca del pronóstico o del tratamiento que habría que vigilar en ella. Ah, doctora Lazo. Sí. Bueno, yo creo que en este caso, como vemos que tiene los antecedentes de que ambas familias tenían antecedentes psiquiátricos, probablemente psicóticos también, tiene que ver como toda la cosmovisión, ¿no? La cosmogonía, cómo lo vivían ellos, cómo lo entendían. Y simplemente todo ese contexto, a mi punto de vista, le sirvió como de contención para que no, para que pudiera ser funcional, ¿no? Como que le daba un colchoncito para poder explicar a la manera en la que ellos pueden explicar, y que este caso se llega a dar. Yo tengo varios pacientes en la consulta que te dan explicaciones así, que todavía van con los brujos, y que van a hacerse limpias, y ni siquiera es por la cuestión económica, ¿no? Porque les sale más barato pagar una consulta aquí que ir a ver al brujo, pero pues lo siguen haciendo, ¿no? Entonces es como toda esta parte de su cosmovisión, de cómo lo han vivido, y yo creo que tendría pues un pronóstico bastante reservado, por lo mismo de que a lo mejor ellos no logran entender. Creo que habría que darle mucha psicoeducación a los familiares y a la paciente, para que no abandonara el tratamiento y para que no se fuera deteriorando. Doctor Nafa. Bueno, antes de llegar al pronóstico, yo quería recalcar que bueno, esta paciente fue, tiene múltiples estresores desde la infancia, o sea, ella fue víctima de violencia física, psicológica, fue víctima de abuso escolar, quizás ahí hubo bullying en la escuela por esta alteración del miembro pélvico derecho, y también tuvo el traumatismo craneoencefálico que se dio a los 2 años, pudo haber condicionado alguna vulnerabilidad a nivel cerebral, y también hay la adversidad psicosocial que tuvo esta paciente, ¿no? Los problemas financieros y también la múltiple psicopatología parental. En un estudio que se hizo como predictores de la esquizofrenia de inicio temprano en el 2002, todas estas alteraciones y estos estresores generaban psicopatología durante el desarrollo del infante, llegando a la adolescencia y como síntomas prodrómicos de esquizofrenia. Y bueno, sabemos, por ejemplo, que estos síntomas y estos estresores pueden generar alteraciones en el sistema dopaminérgico y disminución en la actividad serotoninérgica, por lo tanto producir la psicosis en estos pacientes. Yo creo que esta paciente empezó mucho más temprano que a los 18 años, y también creo que esta paciente presentó síntomas afectivos en la infancia, quizás una distimia o un trastorno depresivo mayor, no lo dice la historia, pero igual estos estresores pudieron haberlos condicionado. Y también quería comentar que en un estudio de CASPI, que se hizo también en el 2002, se midió la severidad de, con una escala de severidad, se midieron los estresores que tenían los pacientes, y esto generaba un aumento en la monoaminoxidasa comparado contra los controles. Entonces, hay una interacción, esta paciente tiene esta interacción, o sea, quizás condicionada por el medio, condicionada por su vulnerabilidad biológica y o condicionada por otros factores, ¿no? Entonces, es una paciente bastante interesante, pero yo creo que el pronóstico en esta paciente es malo, porque inició, bueno, desde mi punto de vista, creo que al inicio, desde la infancia, con síntomas afectivos y los síntomas psicóticos, y el problema cultural que tiene esta paciente y los problemas familiares que existen, no va a tener, yo no creo que tenga una buena red de apoyo. Entonces, para mí es muy malo el pronóstico. ¿Algún otro residente? ¿Alguien había alzado la mano de ese lado? Doctora Duque. No, por favor. ¿Quién quiera primero? ¿Doctora Junico o doctora Duque? Bueno. Había preguntado acerca del abordaje del tratamiento, y que finalmente tiene que ser un abordaje multimodal, porque la intervención meramente farmacológica realmente con esta paciente no ayudaría mucho, a pesar de que es la piedra angular. Aquí, en este sentido, pues hay que ver todo el contexto sociocultural en el que se desenvuelve y en que la conciencia de enfermedad pues realmente ha sido nula desde el inicio de su padecimiento. En este sentido, pues es importante establecer el insight, o sea, una conciencia adecuada de enfermedad, no solo en la paciente, sino que en los familiares, que finalmente en la paciente será como mucho más difícil, dado que está tan inmersa en este sistema delirante. De los factores que tiene como para una pobre adherencia terapéutica, pues es tanto la cosmovisión que tiene, que es de lo que ya se ha hablado, la historia de no búsqueda de tratamiento, y también pues la presencia de efectos adversos, que parece ser que tuvo galactorrea con este medicamento, no sé, parece ser que otros efectos adversos no ha tenido, pero ese es otro de los factores para que abandonen el tratamiento. Aquí, en cuanto a que me gustaría nada más comentar brevemente dos cosas, que es lo de la duración de la psicosis no tratada, que parece ser que fue bastante prolongada, y que una duración de psicosis no tratada pues va a afectar en la neurotoxicidad y en el deterioro cognitivo que tuviera la paciente. Y también el otro punto es que, si bien ya vimos que tiene vulnerabilidad biológica y adversidad psicosocial importante, y entre la vulnerabilidad biológica tiene también algunos familiares con psicopatología, habríamos de ver también, como otro de los datos del neurodesarrollo, las posibles anomalías físicas menores que pudiera presentar la paciente. No están descritas en la exploración física, a lo mejor no se buscaron propositivamente o probablemente no las tenga, pero eso sería como un punto importante a considerar. Y que finalmente, bueno, para concluir que el abordaje debe ser multimodal, el tratamiento psicosocial es importante para buscar la reinserción y evitar pues, los efectos adversos, estarlos vigilando siempre. Uh-huh. Con respecto a lo del pronóstico, y algo que había que habría que de tomar en cuenta es la personalidad o la estructura de la personalidad. En esta paciente, bueno, es una personalidad frágil que dentro de la crianza, dentro del desarrollo, pues no pudo establecer como vínculos y relaciones como tales, como reales. Es una paciente que da la impresión de tener como una estructura limítrofe, hablando de estructura desde el punto de vista de Kember, es decir, tiene mecanismos de defensa muy primitivos. Me impresiona que todo está lo de, bueno, que la gente piensa, que ella piensa que los hombres están que interesados en ella, puede ser como una proyección, un mecanismo de defensa como proyección, la decisión expresado aquí como la ambivalencia. Cuando uno leía la historia así como que de repente decía que no quería ser esposa, pero lo que quería embarazarse. Entonces como mucha incongruencia y a veces eso es lo que provocan este tipo de pacientes cuando son como muy ambivalentes, ¿no? Como, y es un mecanismo de defensa que es como la decisión, cuando realmente no tienen como claro lo de los objetos, o también lo de la idealización o de evaluación de los objetos, de la gente, que suena como todo muy incongruente. Tiene una difusión, yo creo, de la identidad, realmente no sabemos bien cómo es o qué es, la historia supongo, no nos lo da bien, pero supongo que en persona tampoco nos daría una idea como muy real de lo que es, entonces me impresiona que esto va a pues a influir sobre el pronóstico de la paciente y sobre la respuesta y las relaciones y pues toda la familia que también influye. Claro. Ya lo decía un poco Hamid, ¿no? O sea, parece que es una paciente que finalmente en el transcurso del desarrollo, en la forma de organización de su pensamiento, llegó a concretar un grado de lo que Bion define como función alfa. Pero llega el momento en el que a través de un estresor severo, entonces esta función alfa se pierde y entonces lo que empezamos a ver que es cuando llega aquí son como todos estos elementos beta del pensamiento. Entonces mucho del trabajo que habría que hacer, ya lo mencionaba, es como reintegrar esta función alfa a lo poco que tenía antes, ¿no? Es una mujer que finalmente tiene como muchas fallas en el desarrollo y pues su función alfa es frágil, o sea, la estructuración de su pensamiento es frágil. Entonces los elementos beta son los característicos de un pensamiento psicótico, ¿no? Entonces, y es como muy notorio, incluso, yo les mencionaba lo del diagnóstico diferencial porque parece que durante mucho tiempo incluso pudo haber funcionado como un delirante primario de tipo erotomaníaco. Toda esta, y por eso en la parte de historia sexual se puso como se puso en la historia clínica, no se incluyó en el como tal en el padecimiento actual, sino que se dejó como un apartado aparte porque tiene toda esta carga de proyecciones eróticas, ¿no? Que podrían caracterizar a un delirante primario y que finalmente había conservado funcionamiento, había podido establecer relaciones con ciertas deficiencias, pero bueno, no estaba tan deteriorada hasta que llega un punto en el que la psicosis se hace ya francamente aparente y entonces se entra en otro modelo de psicosis, ¿no? Más parecido a una esquizofrenia. Entonces, y que una cosa no excluye a la otra, es decir, el eje, los ejes nos definen como eje 1, eje 2, pero sabemos bien que está como entremezclado y finalmente todo esto se da dentro de estructuras neurobiológicas, entonces forzosamente una cosa influye sobre la otra. Claro, sí. Abrimos la sesión para comentarios en general, no sé, si alguien. Sí, yo creo que aquí el reto, bueno, parece ser que el evento que la llevó aquí a la consulta fue algo fortuito, ¿no? Como el azar, como que pudo haberse perdido igual el resto de su vida sin recibir atención médica en base al contexto sociocultural. La paciente tuvo la ventaja, me llama la atención, que respondió en 3 semanas con remisión aparentemente completa de los síntomas psicóticos. Yo creo que aparte del tratamiento farmacológico, lo que le ayudó mucho a la paciente fue aislarla de su medio sociocultural. Esto que también fue como una intervención muy valiosa para que mejorara la paciente. La historia me pareció muy buena, muy buen trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de semiología. Me hubiera gustado a lo mejor que hablaras un poco de la funcionalidad que ha tenido la paciente, pero me parece muy buen trabajo para el tiempo que tienes como residente, claro, supervisado por el doctor Muñoz. muy buena historia desde el punto de vista de semiología, muy rico, ¿no?, para escribir todos estos síntomas. Y en relación al pronóstico, yo creo que lo más importante sería orientar las intervenciones. Bueno, desde el punto de vista farmacológico no hay, no creo que haya alguna duda en cuanto al tratamiento. La paciente respondió desde el punto de vista farmacológico en forma adecuada, pero hay que trabajar mucho la psicoeducación con la familia y con la paciente. Yo creo que es como vital, ¿no?, que la paciente y que la familia reciban, bueno, el curso psicoeducativo que se da, pues bueno, aquí habitualmente por parte de la clínica. Vamos a tener que trabajar mucho con esta familia la conciencia de la enfermedad. Prefieren visualizarla, percibirla como una mentirosa, ¿no?, chantajista, manipuladora, que como una enferma que realmente es, ¿no? Y, pues bueno, que se podría tener mejor pronóstico la paciente si se llega a enganchar a la familia. Yo creo que es de estas pacientes que igual la familia va a ser la diferencia entre el pronóstico, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista biológico, a pesar de que llevaba muchos años psicótica, sin tratamiento, pues bueno, es de estos casos excepcionales que igualmente pueden mantenerse en remisión, ¿no? Habría que evaluar la capacidad a nivel vocacional, en qué podría trabajar la paciente, qué tipo de actividad se podría incorporar, pero creo que es fundamental trabajar con la familia y como mencionaba anteriormente, como una estrategia de tratamiento integral, no nada más desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista farmacológico, conformarnos, a pesar de que, como decía la doctora Jones, que es la piedra angular del tratamiento, pero a partir de ahí ir construyendo como toda una estrategia, pues bueno, de incluso considerar la terapia familiar, que yo creo que es indispensable en esta familia, y psicoeducación, conciencia de la enfermedad, ¿no? Gracias. ¿Algún otro comentario? Si no hay ningún otro comentario, vamos a dar tiempo para que la doctora Reina Zelaya, residente de 3 años, haga el comentario.